Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. De Córdoba, por Córdoba y para Córdoba. Mejor Mestre, Diputado Nacional. Vota Casillero 14. Unión Cívica Radical.